Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, les voy a contar una historia con mil monos. Un cuento de Ruth Rocha. En mi pueblo, un bonito pueblo de Brasil, vivía un sabio muy sabio, el doctor Eduardo Cuaresma. Estaba intentando descubrir el remedio de una enfermedad, o el remedio de un montón de enfermedades, no sé. Solo sé que el doctor necesitó una vez unos monos para hacer sus experimentos. Mi pueblo no tiene parque zoológico, pero aunque lo tuviese, a mí me parece que los zoológicos no van por ahí repartiendo monos sin más ni más. Por eso, el doctor Cuaresma le envió un telegrama a un amigo suyo que vivía muy lejos, en la selva amazónica. Su amigo se llamaba Jeremías no sé cuánto. El telegrama, que es una carta con pocas palabras, decía así: necesito monos para experimentos. Mande uno o dos monos. Abrazos, Cuaresma. El señor Seca es el telegrafista de mi pueblo. Es más distraído y más despistado. Pero bueno, envió el telegrama. El doctor Cuaresma se quedó esperando el resultado. Un día, en el tren de las dos, cuando el reloj de la estación dio las dos campanadas, ¡tan! ¡Tan! Llegó una jaula muy grande dirigida al doctor. El doctor la miró con asombro, porque en la jaula venían 10 o 12 monos. ¡Jala! ¡Qué exagerado es Jeremías!, pensó el doctor. Pero, en fin, se quedó tan contento porque ya podía empezar sus experimentos. Metió los monos en el gallinero, con gran espanto de las gallinas, que cacarearon protestando. Y comenzó su trabajo. Al día siguiente, en el tren de las dos, cuando el reloj de la estación dio las dos campanadas, ¡tan! ¡Tan! Llegó otra jaula para el doctor, con otros 10 o 12 monos más. Al recibir el envío, el doctor se quedó espantado. ¿Será que Jeremías se ha vuelto loco? Pero, bueno, metió los monos donde pudo y prosiguió sus experimentos. Solo que al día siguiente, y al día que siguió al día siguiente, y a los días que siguieron al día siguiente, todos los días, puntualmente, en el tren de las 2, junto con las 2 campanadas, tan, tan, llegaba el tren con un nuevo cargamento de monos. Y ya entonces el doctor empezó a desesperarse. ¿Pero qué diablos le pasa al pobre Jeremías? El doctor Cuaresma se fue a ver al señor Seca para examinar el telegrama que éste había enviado. Y lo comprendió todo cuando Seca le enseñó la copia del telegrama. —Aquí está, doctor. El telegrama lo envié enseguida. Y el telegrama decía: destinatario, Jeremías da Silva, Transamazónica. Necesito monos para experimentos. Mande 102 monos. Abrazos. Remitente, Eduardo Cuaresma. En vez de 1 o 2, el señor Seca había escrito 102 monos. ¡102! El asunto era muy grave. El doctor Cuaresma tenía ya una verdadera monada en su casa. Los chicos y las chicas pasaban por delante de la casa del doctor y señalaban con el dedo. ¡Mirá! ¡Ahí vive el doctor! ¡Ese de los monos! Decían. El precio de las bananas se puso carísimo, porque el doctor no hacía más que comprar bananas para alimentar a sus monos. El doctor decidió enviar otro telegrama urgente a su amigo Jeremías. Fue a telégrafos a hablar con el señor Seca. Señor Seca, preste mucha atención. Vamos a enviar un telegrama a mi amigo, el de los monos. Escriba esto. Pare de mandar monos. Pero al señor Seca no le parecía el telegrama lo bastante claro. ¿No será mejor explicárselo bien? ¿Que si la ciudad es pequeña? ¿Que si el montón de monos ya es enorme? ¿Que si el precio de las bananas? ¿Que si...? ¡No! ¡No! Insistió el doctor. Escriba lo que le he dicho. Pare de mandar monos. Pero, señor Cuaresma, ¿no será mejor explicárselo más claro? Es para que lo entienda. No. Pare de mandar monos. Entonces, el señor Seca tomó nota y envió el telegrama al pie de la letra. No pare de mandar monos. Y, naturalmente, los monos no paraban de llegar. Todos los días, en el tren de las 2, junto con las 2 campanadas, llegaba un nuevo cargamento. El doctor intentó soltar algunos monos en el bosque vecino, pero los animalitos se volvían a la ciudad y no paraban de hacer locuras. Ya había regalado monos a todos sus amigos. Entonces se fue una vez más a telégrafos a ver al señor Seca y le pidió la copia del texto del telegrama que decía así: destinatario, Jeremías da Silva, Transamazónica. No pare de mandar monos. Abrazos. Remitente, Eduardo Cuaresma. ¿Para qué les voy a contar lo que el doctor le dijo a Seca? Al día siguiente, cuando llegó el tren de las dos con un nuevo cargamento de monos, mientras los empleados de la estación bajaban los monos por un lado, el doctor Cuaresma se subía por el otro. Nunca más nadie en mi pueblo oyó hablar del doctor. ¿Y los monos? Pues cuando el doctor se escapó de la ciudad, dejó una carta con copia para todo el mundo. La carta decía así: me voy de esta ciudad, pero dejo todos mis bienes a mi querido amigo Seca, el telegrafista. Firmado, Eduardo Cuaresma. Y de ese modo, el señor Seca recibió como regalo los bienes del doctor, la monada entera. Y desde entonces, el señor Seca está hecho todo un papá de los monos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Nanas, pajarito que duermes en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna. A dormir va la rosa de los rosales, a dormir va mi niño porque ya es tarde. Pajarito que cantas junto a la fuente, cállate que mi niño no se despierte. María Elena Walsh. Hola, les invito a jugar a la tela de araña. Necesitamos un ovillo de lana, o un hilo de plástico, o una cinta larga de varios metros. Pueden jugar tres o más participantes, grandes o peques. Formando una ronda, un participante se ata un extremo del ovillo a un brazo o a una pierna y lo lanza a otro participante, quien se lo pasará alrededor de una o dos partes del cuerpo. Y luego lo lanza a otro participante. Y así continuamente hasta que todas y todos queden unidos a través de la lana. Luego se debe enrollar el ovillo, pero al revés de cómo se ha desarrollado. ¿Se animan a probar? ¿A qué sí? Hasta la próxima. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.